Bueno, hemos empezado esta serie de enseñanzas basadas en el libro de los Romanos. Ustedes se acordarán, ya hace tiempo empezamos con esta serie que se llama El Evangelio de Dios. Y vamos a empezar haciendo un repaso para aquellos que han estado viniendo, puedan reforzar en su memoria todo lo que hemos estado aprendiendo, y para los que no lo han oído, pues se unan a nosotros. Dijimos que Romanos es una carta que Pablo escribió a los cristianos que viven en la ciudad de Roma, más o menos un par de años antes del 60, después de Cristo. Romanos, el tema de la carta es el Evangelio de Dios, es decir, la justificación que Dios le da a las personas por medio de la fe en Cristo Jesús. Romanos tiene 16 capítulos. 16 capítulos, y está dividido en dos grandes bloques, capítulos 1 al 11, la explicación del Evangelio, capítulos 12 al 16, la aplicación del Evangelio. Entonces, en capítulo 1 al 11 tenemos la explicación del Evangelio. La explicación del Evangelio, en esta gran porción de la carta, a su vez encontramos cuatro partes, cuatro explicaciones del Evangelio. Primero, los antecedentes del Evangelio. Luego, la necesidad del Evangelio, la provisión del Evangelio y la elección para el Evangelio. En la primera parte de la explicación del Evangelio, capítulo 1, versículo 1 al 17, tenemos la anticipación del Evangelio, o los antecedentes, donde Pablo dice que el Evangelio se nos ha venido anunciando desde las Escrituras del Antiguo Testamento y que él las quería llevar a todas las naciones. Luego, en el capítulo 1, versículo 18 hasta el 3:20, tenemos la necesidad del Evangelio, donde Pablo explica que Dios siente ira por causa de los pecados de los seres humanos, y eso lo aprendimos acerca de la ira de Dios en Romanos 1:18 al 32. Después se nos habla del juicio de Dios. El Evangelio es necesario para nosotros por causa del juicio que nos espera, y de eso se nos habló en el último estudio en Romanos 2 del 1 al 10. Y hoy vamos a concentrarnos en la última parte, que tiene que ver con la necesidad del Evangelio, que es las consecuencias y la base de ese juicio sobre el cual Dios va a evaluar a todos los seres humanos. Y hoy vamos a empezar estudiando la enseñanza a partir de Romanos capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y hoy voy a cubrir cuatro puntos en la enseñanza de hoy. Y estos son los cuatro puntos que voy a dar en la enseñanza de hoy. En primer lugar, voy a hablar de lo que es la ley de Dios y la clasificación de las personas en relación con Cristo. En segundo lugar, voy a responder a la pregunta, ¿cómo juzgará Dios a las personas que no recibieron la ley de Dios? En tercer lugar, voy a responder la pregunta, ¿cómo juzgará Dios a las personas que sí recibieron la ley de Dios? Y por último, voy a decir, ¿con qué propósito se nos ha dado la ley de Dios? Muy bien, ¿por qué tendríamos que estudiar este tema? ¿Por qué tendríamos que estudiar este tema? Y el tema de hoy va a responder una pregunta básica, y la pregunta es, ¿qué futuro le espera a alguien sin Cristo? Piensen en esta pregunta. ¿Qué futuro le espera a una persona sin Cristo? Y algunos de ustedes ya están echando a andar la mecánica de la materia gris. ¿Qué le espera en su futuro a alguien sin Cristo? ¿Por qué deberíamos de estudiar este tema? Bueno, Dios va a juzgar a las personas, y las va a juzgar en el día del juicio, las va a juzgar con base a algo. Debemos estar seguros que nuestra expectativa acerca del día del juicio no está en función de lo que nosotros suponemos que Dios va a usar para juzgarnos o para juzgar a las personas, ni tampoco que nosotros estamos esperando enfrentar ese juicio con base a lo que otros dicen. Pero nos importa saber ¿qué es lo que Dios dice que va a ser la base en el día del juicio? ¿Me entienden? Por eso, queremos saber la opinión de Dios en cuanto al día del juicio y cómo estar mejor preparados nosotros que solamente atenernos y confiar que todo va a salir bien. Afortunadamente, Dios nos dejó respuestas en la Biblia. Así que hoy vamos a empezar a buscarlas. Y para eso, pues, les voy a animar que presten atención. Si quieren tomar nota, entonces pidan un boletín para que se los den, y si no, síganme en su Biblia o miren la pantalla. Voy a empezar entonces con el primer punto de la enseñanza de hoy. El primer punto es, voy a explicar primeramente qué es la ley de Dios. Hay que aclarar antes de eso, porque en el pasaje que vamos a leer hoy, se nos va a hablar de la ley muchas veces, y tenemos que explicarlo. Cuando usted lea la palabra la ley en la Biblia, se refiere a la ley de Dios, específicamente a la ley que Dios le dio al pueblo suyo a través de Moisés en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, dice Éxodo capítulo 19 y 20, que Dios le dio unas tablas a Moisés y una serie de instrucciones que él terminó escribiendo en libros que ahora llamamos el Pentateuco, parte del Antiguo Testamento. Ahora piensen un momento. Cuando usted oye la palabra ley, obviamente la cosa que viene a su mente es que estamos hablando de una serie de órdenes o leyes, legislación, por eso se llama ley, porque hay leyes ahí, ¿me entiende? Ahora entienda usted conmigo, en el Antiguo Testamento la ley de Moisés se clasificaba en tres grupos, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. 613 mandamientos para esas tres categorías de la ley. Así que cuando se refiere a la ley de Dios, no todos los mandamientos eran iguales. La ley civil, de esos 613 mandamientos, la ley civil tenía que ver con aquellas órdenes que se les dieron a los israelitas para regular la relación entre unos y otros como miembros de la sociedad, acerca de cómo deberían de comportarse dentro de la comunidad de Israel. Luego, la ley ceremonial eran todas las órdenes que Dios le dio a los sacerdotes, para que ellos supieran cómo proceder en los rituales judíos. Le decían cómo debía de lavar los animales que iban a ser sacrificados, cuándo deberían de ofrecer el incienso, a qué horas deberían entrar al santuario. Todas esas regulaciones eran parte de la ley ceremonial. Y finalmente, la ley moral. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral era el corazón de todo. La ley moral de Dios, nosotros normalmente la conocemos como los 10 mandamientos. ¿Han oído de eso? Algunos le llaman el decálogo, los 10 mandamientos. Y ahí se resumía el corazón, el espíritu de toda la ley. Los primeros 4 mandamientos tenían que ver de la relación del creyente para con Dios y los del 6 al 10 de la relación del creyente para con su prójimo. Y los 10 mandamientos eran, ¿cómo se registran en la Biblia? Están, para los que no saben, en la Biblia, los 10 mandamientos están en Éxodo 20, que es el segundo libro del Antiguo Testamento, o en Deuteronomio 5, se vuelven a repetir. Estos son los 10 mandamientos como aparecen en la Biblia. El primero es, no tendrás dioses ajenos además de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás, ni te postrarás para venerarlas, o adorarlas, o rendirles homenaje. Número 3, es el que dice, no usarás el nombre de Dios a la ligera. Otros lo conocen como, no jurarás el nombre de Dios en vano. Número 4, guarda el día de reposo o guarda el sábado. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no mates. Número 7, no cometas adulterio. Número 8, no robes o no hurtes. Número 9, no mientas. Número 10, no codicies. Yo sé que estos suenan un poco diferente de lo que ustedes y yo aprendimos en la doctrina bajo el sistema tradicional cuando crecimos así. Pero yo los dije como están en la Biblia. Si tú quieres saberlos como están en la Biblia, ve a Éxodo 20, léelos por ti mismo y verás que lo que dije, pide la grabación o descárgala de la internet y ahí vas a poder verificar que esos son los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Esa es la ley moral. Entonces, cuando tú vas al Nuevo Testamento y lees que se habla de la ley, la mayoría de veces se refiere a la ley moral de Dios. Y hoy vamos a leer mucho de la ley, por eso tuve que hacer esa explicación. Así que voy a entrar al primer punto, y el primer punto que dije es, ¿cuál es una de las formas en que en la Biblia se clasifican a las personas? Hay una forma en que en la Biblia se agrupan a todas las personas, y esta manera tiene que ver en su relación con Cristo. En la Biblia todas las personas se agrupan en dos grandes categorías. Unos, los que están con Cristo, y otros que están sin Cristo. Esa es una de las formas en que se clasifican a las personas. Toda la gente que está sobre la faz de la tierra están o con Cristo o sin Cristo. En cuanto a las personas que están con Cristo, vamos a explicarlo, o más bien Pablo lo va a explicar con más lujo de detalle en los capítulos que vamos a estudiar en el futuro, no hoy. Hoy Pablo va a concentrar su atención en las personas sin Cristo. ¿Qué futuro le espera a las personas sin Cristo? Vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. Y como parte del la primera aclaración de esta pregunta, estamos diciendo que entre las personas que están sin Cristo, ya estamos nada más limitándonos a este segmento de la población, las personas que están sin Cristo en el mundo pueden ser de dos tipos. Las personas sin Cristo que nunca han tenido una Biblia, nunca conocieron la ley escrita de Dios, y las personas que están sin Cristo, pero sí conocen algo de la Biblia o conocen los 10 mandamientos, conocen la ley de Dios. Así que hay personas sin Cristo, sin la ley, y personas sin Cristo, con la ley. ¿Hasta aquí estamos en la misma sintonía? Muy bien. Ahora, vamos a descubrir que sin importar si tienen la Biblia o la ley, o no tienen la ley, las personas sin Cristo comparten 3 rasgos en común. Romanos 2:12, empiezo la lectura. Romanos 2:12 dice la Nueva Versión Internacional. Para los que me siguen en voz alta, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Rasgo número 1, que distingue por igual a todos los que están sin Cristo, es que todos, tengan o no tengan la ley, todos han pecado. Ahí lo dice el texto claramente, dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, y la segunda mitad dice, y todos los que han pecado conociendo la ley. Toda la gente que está sin Cristo, número 1, han pecado. Han pecado. Número 2, dice el versículo 12, ahí mismo al final, dice, por la ley serán juzgados. No solo todos los que están sin Cristo han pecado, sino que por su pecado serán juzgados. Porque el pecado para Dios es como un delito en términos judiciales, y como delito que es, merece un juicio. Así que espiritualmente hablando, todos los que hemos pecado, merecemos un juicio. Y el tercer rasgo común para todos los que están sin Cristo, no solo han pecado y serán juzgados, sino que ahí dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán. Han pecado, serán juzgados, perecerán. Entonces, ¿qué diferencia hace tener o no tener la ley? Si de todos modos te van a juzgar y vas a ser condenado, porque eso significa perecer. Bueno, sí hay una diferencia. Jesucristo dijo en Mateo 23 a los fariseos que conocían la ley, les dijo, ustedes recibirán mayor condenación, porque sabían más y quebrantaron el mandamiento que los que no sabían nada y quebrantaron el mandamiento. Así que entre más sabes, más se te demandará. Sí, va a haber más grados, no todos los que van al infierno van a estar igual, unos van a estar peor. A unos los van a poner en una llama de fuego junto a su suegra para que aprenda. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Bueno, ¿qué trae contra las suegras? ¿Verdad? Todos los que están sin Cristo han pecado, serán juzgados y perecerán. Perecerán. ¿Hasta aquí vamos? Entonces, la primera pregunta que deberíamos de hacernos para reflexionar es, ¿y tú ya estás con Cristo o estás sin Cristo? Y algunos de ustedes están respondiendo en su mente, no sé, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, vamos a prestar atención porque vamos a encontrar una respuesta al final de esta enseñanza. Así que he dicho, en primer lugar, ¿cómo se clasifican a las personas en la Biblia en su relación con Cristo? ¿Con Cristo o sin Cristo? Ahora, vamos al segundo punto de la enseñanza de hoy. ¿Cómo va a juzgar Dios a las personas que no recibieron la ley? ¿Por qué es importante estudiar esta enseñanza hoy, amigos? Miren, alguien dirá, ay, ¿pero por qué tenemos que estudiar de esto? Porque tú no quieres aceptar que viene el juicio de Dios un día y estar confiando en lo que a ti se te ocurre, que es lo importante, o en lo que dice la gente. Tú quieres saber en base a qué Dios va a juzgar a las personas. Y él lo dice en este pasaje. Y primero Pablo va a decir, Dios va a juzgar a las personas sin la ley de una manera diferente que los que están con la ley. Vamos a ver versículos 14 al 16, cómo va a ser el juicio de Dios sobre las personas que nunca recibieron la ley. O sea, ¿quiénes son esos? Vamos a leer versículo 14, dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, aquí gentiles se debe de entender como paganos. ¿Qué son los paganos? Los que pagan, porque son paganos. No, no son los paganos los que pagan. Los paganos son los que nunca han oído de Dios. Los que no tienen la Biblia son paganos. ¿Ok? Entonces, estas personas, dice el versículo 14, cuando ellos, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan 15. Estos muestran que llevan escrito ¿en dónde? En el corazón lo que la ley exige. Sí, nosotros decimos, estas personas nunca recibieron la ley escrita en papel o en piedra, como Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Pero de todos modos la tienen escrita ¿dónde? En el corazón. Fe en el corazón. Por eso los paganos que nunca han tenido una Biblia en sus manos, ¿saben que robar es malo? ¿Quién les dijo? Cuando mi esposa y yo teníamos a nuestra hija, y era bebé, ni siquiera había cumplido un año de edad, empezó a gatear y todo era curioso para ella. Tenía muchos juguetes, pero de pronto se encontró con la maceta de Lilia. La maceta le llamó la atención, así que ella fue directamente a la maceta y empezó a sacar la tierra al piso de la sala. Y entonces Lilia fue y le dijo, Priscila, no, tú tienes todos tus juguetes, este es mi juguete, tú juegas con tus juguetes, respetas mi juguete, esta no. Le lavó la mano, la trajo lejos, Lilia y yo recogimos la tierra, la pusimos y nos pusimos detrás de una barrita, teníamos una barra en la cocina que nos dejaba ver hacia la ventana de la sala y puso a Priscila, la pusimos en el suelo otra vez. Ni siquiera tenía un año. Pero Priscila empezó a ir directamente a la maceta, vio la maceta, volteó. ¿A dónde creen que metió la mano? Y la tiró y volteó a ver. Se sentó, de estar gateando, se sentó en el suelo. Y entonces yo le dije, Priscila, díganme ustedes, ¿cómo un niño de meses hace esto? Cuando todavía no ha recibido instrucción religiosa, hace esto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué escondió la mano detrás de la espalda? ¿Quién le dijo? Dios en la conciencia de todos nosotros escribió. Mis hijos me dicen, ¿por qué nos agarras siempre a nosotros de tus ejemplos? Nos avergüenzas. No se preocupen, hijos, porque todos hemos hecho lo mismo. Todos tenemos escrita la ley de Dios en la conciencia, y aunque no la leemos, ahí nos dice ella lo que es bueno y lo que es malo. No solo está allí para decirnos, sino dice la Escritura en el 15, que como lo atestigua su conciencia. La conciencia atestigua. ¿Qué es atestiguar? Es servir de testigo. Estos son términos de un juicio, una corte. Observen cómo dice ahí, que la conciencia atestigua, pues sus propios pensamientos, o como lee Reina Valera, razonamientos, la razón, algunas veces los acusan, ese es el lenguaje de un juicio, los acusan o los excusan, literalmente el griego lee, los defienden, ese es el trabajo de un abogado, acusar o defender. ¿Y quién es el juez en esta figura? Ahí lo dice Pablo. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona. Dios va a establecer a Jesucristo en el día del juicio y va a decir, a ver, tráete a los paganos, júzgalos, Jesús. Entonces va a traer Dios aquí a un pagano, a un azteca, a un maya, lo que sea, como quien dice cualquier persona que nunca tuvo una Biblia ni oyó el Evangelio así como nosotros lo tenemos. Le dice, a ver, tráetelo. Vamos a ver, llamen al testigo. Y él va a decir, ¿testigo? ¿Quién es el testigo? Y él dice, tu conciencia. Tu conciencia es el testigo. Tu conciencia va a testiguar. Entonces la conciencia dice, a ver, ¿qué hizo? No, pues agarró una cosa que no le pertenecía. Y la razón va a ser el fiscal, el que le acusa o le defiende. Entonces la razón del mismo individuo le va a decir, ok, según tu razonamiento, ¿qué es eso? No, pues eso se llama, en español le dicen robar. Y en mexicano se lo clavo. Ah, eso está mal. Y la razón va a acusar al individuo según el testimonio de su conciencia o lo va a defender. No, pero la conciencia dice, pero no lo iba a devolver, yo soy testiga de eso, lo iba a devolver. Ah, entonces no, lo defiende la razón, lo defiende. O lo acusa o lo defiende su razón. Y entonces Jesucristo el juez va a decir, bueno, en base a la evidencia y al testimonio del testigo, esta es la sanción. Así va a juzgar Dios a los que no tienen Biblia, con base en su conciencia. Pero todos van a reprobar, porque aunque tenían conciencia, su conciencia les va a demostrar, y de su razón, que fallaron. ¿Y qué hay de los que sí conocían la ley, o los que tienen Biblia? Es lo que va Pablo a abordar en los versículos 17 hasta el 29. Ese es el tercer punto de mi enseñanza. ¿Cuál es la base sobre la cual Dios va a juzgar a los que sí tenían la ley de Dios? Dice Pablo en el 17. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, ahora les va a hablar Pablo aquí a los judíos que tenían la ley de Dios. Y esto en sentido extensivo aplicaría a todos los que tenemos Biblia y la hemos leído. Miren que conocer la ley de Dios no significa que la cumplimos, pero tiende a producir orgullo en las personas, como los judíos les pasó. Dice el 17, te jactas, jactarse es presumir. Presumes de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, dice ahí. Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Así que orgullosos los judíos, como muchos evangélicos hoy. Se sienten orgullosos porque ellos dicen que sí conocen el evangelio, que ellos ya no lo ignoran, que saben mucho de la Biblia. ¿Así? Y conocer no te pone en ventaja, porque lo que importa no es que conozcas, sino que cumplas. Y normalmente los que conocemos también fracasamos. Como le pasó a los judíos, versículo 21. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que contra el robo robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? Y la palabra robar aquí, si la escudriñamos en griego, literalmente está diciendo robas los ídolos, te robas los ídolos. Tú dices, no, idolatría, mal, idólatras. Y en la noche te pones tu pasamontañas y te metes a la parroquia. Y dices, ay, qué bonita figura, me encanta esta. Y te la robas. Acá anda condenando con la Biblia todo, si adentro trae acá la camisa de la América. ¿Qué es eso? Ya se ofendieron algunos. Y luego dice, sigo leyendo. Bueno, de las Chivas, la que quieran. Pablo dice que conocer la ley no te previene del fracaso espiritual. De hecho, en el 23 él dice, tú que te jactas, que presumes de la ley, deshonras a Dios, fracasas a Dios. Lo menosprecias, porque deshonrar en griego significa quitarle valor, o sea, restarle valor a Dios, es despreciarlo. Y no solo ante Dios hay fracaso, sino ante el prójimo. 24. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Y no te ha pasado a ti que conoces personas y dices, yo ser cristiano para ser como este? No, estoy yo mejor, así estoy bien. Claro que es una excusa, porque el cristianismo bíblico no se trata de ser como los otros cristianos, se trata de ser como Cristo. Pero bueno, es una excusa. Es una excusa. Y aquí ahora Pablo va a decir, mira, tú que eres conocedor de la Escritura, Dios te va a juzgar a ti con base a lo que sabes. Y Dios, lo que a Dios más le importa, no es tus rituales externos, sino tu conversión de corazón. Y es lo que él dice en el 25. La circuncisión tiene valor si observas la ley. Para los que no saben, la circuncisión era una pequeña cirugía en el miembro varonil que servía de señal visible para decir que alguien era miembro del pueblo de Dios y que cumplía la ley de Dios. Pero Pablo dice, pero si quebrantas la ley, si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. O sea, aunque estés operado, no cumples la ley, eres pagano de corazón. Y si un pagano que no tiene la cirugía cumple los mandamientos, sería considerado como si tuviera la cirugía. O sea, aceptado. El 26, por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, dice la Escritura, entonces, dice, el que no está físicamente circuncidado, 27, pero obedece la ley, te condenará a ti, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío para Dios lo es interiormente. Quítale judío, ponle cristiano. No, yo soy cristiano, voy a la reunión. Hasta fui a la reunión de las 9:30. Madrugué y en domingo. Y traigo Biblia grande, para que todos me la vean. Y si insistes, hasta corbata me pongo. Eso. Dice ahí la Escritura, el 29. El verdadero judío, el verdadero miembro del pueblo de Dios lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios, no a la gente. Y Pablo va a explicar con más detalle Esto en el capítulo 8 de Romanos. Toda la obra del Espíritu Santo en el interior de una persona. Pero por ahora no vamos a entrar ahí. Finalmente, Pablo en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 18, se adelanta en el pensamiento judío, les va a responder 5 preguntas a los judíos que ya estaban diciendo, oye, pero entonces, ¿de qué sirve ser judío? ¿A poco no hay ventaja? Y Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1, sí, sí, hay ventaja, porque ustedes tienen los oráculos, las profecías de Dios. Y procede así, pregunta por pregunta, hasta que llega al capítulo 3, versículo 9, la quinta pregunta que le contesta Pablo a los judíos, y en el 3:9 le dice, bueno, entonces, ¿qué ventaja? Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera, dice Pablo, ya hemos dejado demostrado que tanto judíos como gentiles, todos han pecado, dice, todos están bajo el pecado. Entonces, la pregunta final que queda es esta. Bueno, si unos no tienen la ley, y otros sí tienen la ley, pero de todos modos todos reprobaron, nadie la cumplió, ¿para qué Dios les dio la ley? ¿Qué caso tenía que les diera una ley si de todos modos no la iban a cumplir? Y ese es el último de los puntos de la enseñanza de hoy. Pablo responde esta pregunta en Romanos 3, 19 y 20. Observen. Romanos 3, 19, leo en voz alta. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado. Entiendan la palabra justificado como perdonado. ¿Cuántos quieren saber si Dios ha perdonado sus pecados? Porque todos tenemos pecado, ¿no? ¿Les gustaría saber si han sido perdonados? Les voy a decir la manera en que la gente tratamos de justificarnos delante de Dios. Yo lo sé porque yo también, así por mucho tiempo creí y practiqué lo mejor que pude. Y porque en una ocasión que estaba hablando con David Young, uno de los misioneros por los cuales oramos, que está en la selva del Amazonas, ahí con su esposa Mari en Venezuela, traduciendo las escrituras para el grupo Maco, un grupo que jamás ha oído del cristianismo. Una etnia no alcanzada ahí en el Amazonas venezolana. Y me decía David, la vez que hablamos, me decía, ¿sabes qué es lo? Le dije, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, David, de estar allá en ese grupo que jamás ha oído del cristianismo? Dice, es increíble, nos decía a mí, a otro, estaba ahí. Sí, es increíble, pero estas personas que nunca han oído de los conceptos cristianos, les cuesta muchísimo creer en el mensaje del Evangelio porque creen que haciendo el bien es que van a merecer algún favor divino. Y nadie les ha hablado de eso. En la naturaleza humana está el interés de ganarse el perdón de Dios por medio de sus buenas obras. Escuchen esto que dice la Escritura, porque es el corazón de toda la enseñanza de hoy. Versículo 20. Por tanto, nadie será justificado, perdonado, en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Nadie será justificado por cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos. Nadie será justificado, nadie será perdonado delante de Dios por sus obras. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie será justificado por las obras de la ley delante de Dios. Nadie. Nadie. Nadie. Ni tú ni yo. Entonces, ¿cómo? ¿Para qué si Dios nos dio la ley entonces, si no era para justificarnos? Nos la dio por 4 propósitos. Ahí en el versículo 20 al final dice el primero. Mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Dios te da la ley para que sepas claramente lo que es bueno y lo que es malo. Ahí vas tú, por la calle, eras niño, pasas por el mercado, ves una naranja y dices, ¡ay, qué bonita! Huele bien. Te la echas a la bolsa, nadie vio. Y de repente viene alguien y dice, ¡ay, ay, ay, niño! ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira lo que dice aquí la Biblia. No robarás. ¡Es pecado robar! Yo no sabía. Ya te informó. Número uno, la ley se nos dio para informarnos, como dice el 20, para que mediante la ley cobráramos conciencia del pecado. Ahora ya sabes, en Romanos 7:7 dice, si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás, yo no sabría que codiciar es pecado, pero ahora lo sé. Ahora ya no tengo excusa. La ley se nos dio para que conociéramos lo que es pecado, para informarnos. Número dos, para callarnos la boca, versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice para que todo el mundo se calle la boca. Porque el hombre, mientras no tiene la ley de Dios, se siente muy bueno. A ver, señor Floriano, ¿usted es una buena persona? ¿Y qué dice el señor Floriano? Claro, soy un buen vecino, un buen pastor, soy buena gente. Ah, sí, vamos a hacerle la prueba de la buena persona. Saquemos la ley de Dios. ¿Ah, la qué? La ley de Dios. Mira, la ley dice aquí, no mentirás. ¿Alguna vez dijiste una mentira? ¿Alguna vez dijiste una mentira? ¿Cómo le llamas al que dice mentiras? ¿Cómo? Mentiroso. ¿Alguna vez te robaste algo? No, si ya dijiste que eres mentiroso. Entonces, ¿cómo le llamas al que roba? ¿Cómo? No, yo no robo, nomás descargo música pirata. Eso es robar. Yo nomás copio en el examen, es robar información. Bueno, si mientes, ¿cómo te llamas? ¿Y si robas? Entonces, si Dios te juzga con base solo en estos dos mandamientos, ¿cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? Cállate la boca. ¿No quieres buena gente? Cállese. Pero es que, cállese. Yo no le he hecho mal a... Cállese. Te calla la boca. Todo el mundo, cuando se compara con la ley de Dios, lo que pasa es que nos comparamos con otros peores. Agarramos al narquillo ahí, a la prostituta, y dice, no, ese sí está fregado. Yo soy buen vecino. No, compárese con la ley de Dios. La ley de Dios es el espejo moral. Usted se siente que está muy bien maquillada y usted muy bien peinado, y luego va al espejo y se da cuenta que tiene aquí una... no es tan perfecto, tiene todos los pelos parados. La señora se rayó acá con el pintalabios y ni cuenta se dio. Se mira que no está perfecta. La ley de Dios es el espejo moral de Dios. Sientes que eres buena gente, vas a los 10 mandamientos, te desarmó. Te quedas callado y además te deja culpable. Porque ahí mismo en el 19 dice que todo lo que lo dice la ley lo dice, no solo para que todo el mundo se calle, sino para que todo el mundo quede convicto delante de Dios. Ahora eres culpable. Ya, quebrantaste el mandamiento, culpable. Informado, callado y culpable. ¡Qué desaliento! Pero afortunadamente, el propósito número 4 de la ley de Dios, por la cual Él nos la dio, es la más maravillosa noticia. Y en Gálatas 3:24, Pablo lo dijo así. Dijo, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Yo lo digo así, ahí está un niño que lo manda su mamá a las tortillas en México, y allá, pues para ir a las tortillas había que caminar por el barrio, pero es un barrio difícil. Y había una pandilla, y entonces este pandillero malvado con sus amigos, cuando el chiquillo pasaba por en medio de ahí, le decía, pásale por aquí, te mueres. Te vas a morir, hijo de tu mamá. Eres un desgraciado. Y le empieza a decir todas sus verdades y su futuro. Te vas a morir, te voy a poner una pateada, te voy a dejar como camote. Entonces, entre más le dice, más lo intimida. Y el chiquillo dice, ¡mamá! Y se va corriendo a su casa. Pero llega a su casa y resulta que el hermano mayor de este muchacho es cinta negra de artes marciales. Y dice, a ver, ¿quién te está fastidiando, mijo? ¡Allá! Y se refugia detrás de él. Y él te viene, ¿no? A ver, ¿qué? No. Entonces el hermano mayor lo defiende. La intimidación, la acusación, afectó al niño, pero lo motivó a salir huyendo y refugiarse bajo su hermano. Esa historia que relaté era yo, pero también es el Evangelio. Porque la ley de Dios es como estos pandilleros. Cada uno de los mandamientos de Dios te dicen lo que has fallado y lo que te espera, que eres culpable. Pero al oír todos los mandamientos, Dios dio los mandamientos no para que te sintieras culpable y te quedes ahí, sino para conducirte al que te puede salvar. Y que pases de ser una persona sin Cristo a ser una persona con Cristo. Y al venir a estar debajo del poder de Cristo, Él dice, no te preocupes, es que no cumplo las expectativas de la ley de Dios, no te preocupes, yo las cumplí. Jesucristo nunca quebrantó los mandamientos, Él los cumplió todos. Y al estar bajo Cristo por la fe, La justicia que Cristo merece por cumplir la ley de Dios se nos aplica de manera jurídica a nosotros. En Cristo hemos cumplido la ley, somos perdonados. Esa es la bendición. Denle un aplauso a Cristo. Termino así, haciendo un repaso. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Y si estás sin Cristo y nunca tuviste una Biblia, culpable. Y si estás con Cristo, sin Cristo y sí tenías una Biblia y conocías la ley de Dios, culpable. ¿Para qué entonces Dios me daba la ley de Dios? Para decirte lo que es bueno y lo que es malo. Para callarte la boca, para condenarte, pero sobre todo para que corrieras a Cristo y confiaras en Él. Aquí van tres consejos para ti, para terminar. Número uno, ¿qué esperas para venir a Cristo? ¿Qué esperas? ¿Quieres entonces que Dios te juzgue? Si te mueres, todo el peso de la ira de Dios va a ser derramado sobre ti. ¿O prefieres que haya sido derramado sobre la cruz de Cristo y Cristo como un escudo espiritual te proteja y Dios te dé a ti la justicia de Cristo por la fe? Ese es el Evangelio. Segundo consejo que te doy. Memorízate los 10 mandamientos. Memorízalos. Para que sepas de lo que Dios te libra en Cristo y también para que los uses. Ese es el tercer consejo. Usa los 10 mandamientos. Por desgracia, en la predicación del Evangelio en la iglesia moderna, se omite una parte muy importante del mensaje. Y es el mensaje del juicio de Dios. Pablo dijo en el capítulo 2 de esta carta que acabamos de leer, en el versículo 16, dijo que Jesucristo será el juez en el día del juicio conforme a mi evangelio, dijo él. Cuando salgas y anuncies el evangelio, recuérdale a las personas, usa los 10 mandamientos y dile, ¿usted es una buena persona? Sí. Ah, mire lo que dice la Biblia. Según nosotros, usted es un buen vecino, pero según los estándares de Dios, usted no es una buena persona. Usted va a ser juzgado en el día del juicio. Y se va a ofender probablemente. Pero tú le puedes entonces anunciar al desesperado la salvación de Cristo. Mientras una persona no entiende que está bajo condenación y bajo juicio, ¿por qué habría necesidad de salvarse si no está perdida? Pero cuando reconozca que está perdida, para el pecador no arrepentido solo hay ley. Pero para el que dice, ¿qué hago? ¿Cómo me salvo de esta condena? Entonces tú le dices, huye a Cristo. Y para él hay buenas noticias. Y si tú eres esa persona, confía en Cristo hoy. Confía en Cristo. Yo lo hice. Y muchos de los que aquí estamos lo hicimos. Un día como hoy le dijimos, Señor Jesús, no entendía para qué eran los 10 mandamientos. Siempre traté de ganar el perdón cumpliendo los mandamientos, siempre fracasé. Renuncio a ese pensamiento y vengo y me refugio bajo la muerte y la resurrección de Jesucristo. Acepto el sacrificio de Cristo por mis pecados, acepto tu perdón. Creo en Cristo, me arrepiento de mis pecados. Y al creer en Cristo, al hacer una oración como esta, Dios podría, si lo haces de todo corazón, perdonar tus pecados. Si lo haces con conciencia, Él los perdonará, con convicción, con arrepentimiento y fe en Cristo, Dios perdona tus pecados. Y ahora tú te levantas como una persona nueva, memorizas los 10 mandamientos y sales a la calle con tus amigos, tus parientes, y le compartes la buena noticia también. Oramos. Quizás entre nosotros hay alguien así. Hay alguien que necesita el perdón de Dios. Si usted nunca ha recibido o nunca había entendido el mensaje del Evangelio, como Dios no lo ha explicado hoy, y quiere recibir el perdón de sus pecados, dígale a Dios estas palabras. Dios, he quebrado tu ley muchas veces. Mi conciencia me da testimonio, mi razón me acusa, me arrepiento. Te pido perdón. Ya no quiero sentir la culpa, quiero sentir el perdón de mi Dios. Hoy corro a Cristo. Pongo mi fe en Jesús como mi Salvador. Renuncio no solo a mis malas obras, a mis pecados, sino también a mis buenas obras. He entendido que por las obras nadie será justificado, solo por la fe en Cristo. Dile, pongo mi fe en Cristo. Reafirmo mi fe solo en Cristo como mi Salvador. Ahora estás con Cristo. Y si tú ya eres salvo, dale gracias a Dios por la vida de Cristo. Usa los mandamientos de la ley de Dios para que valores lo que Cristo ha hecho por ti, para ayudar a otros a comprender la buena noticia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. La ira de Dios se reveló en contra de nuestra maldad. Habiéndole conocido, no le quisimos honrar. Envanecidos de corazón, cambiamos su gloria por ilusión. En quebranto y amargura fue nuestro andar. Mas estando de él separados, Dios su amor nos mostró. Jesús.